es donde Jesús está operando en este momento. De allí que el enemigo trata de disuadir, distraer y hacer a muchos a negar esta gran verdad del santuario revelada en el libro de Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo. Mientras que la adoración en el capítulo 4 alaba el poder creativo de Dios, ahora el capítulo 5 celebra la redención provista por el cordero inmolado o asesinado. Y esto muestra que la verdadera adoración relata y celebra los poderosos actos de creación y redención de Dios. Dios, que creó el mundo en el comienzo, tiene el poder y la capacidad de restaurarlo a su condición original y convertirlo en el hogar eterno de su pueblo, todo lo cual ha prometido hacer y lo hará. Por eso pregunto, ¿qué puedes aprender sobre la verdadera adoración en estos pasajes? Léelo, léelo nuevamente. ¿Por qué el Señor Dios es digno de ser adorado en el capítulo 4? Y como vemos, ¿por qué es el Cordero es digno en Apocalipsis 5? ¿Sabes por qué? Por una sola palabra, creador. Ese es el corazón del asunto y el centro del conflicto. Creación y adoración siempre van unidas. Ahí es donde el sábado cobra relevancia. Es la señal que adoramos al creador. Y cuando recordamos el sábado, también estamos recordando las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y este es el fundamento de nuestra verdadera adoración. Pero recuerda que alguien desafió al creador y desea ser adorado a cualquier precio. Ahora somos llevados en visión, transportados al lugar más sagrado del universo, al mismo trono de Dios, a la asamblea celestial en la sala del trono. Y la descripción de los ancianos en Apocalipsis 4:4 es la siguiente. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Bueno, algunos ven aquí que los 24 ancianos son seres humanos que Jesús llevó al cielo como trofeo de victoria. Pero escucha mismo, el testimonio de Jesús mismo que Jesús da mediante el Espíritu profecía, no son seres humanos, sino ángeles. Mira lo que escribió Lana de White en la carta 65, 1898. Juan estaba angustiado ante la incapacidad manifestada de todo ser humano o inteligencia celestial de leer las palabras o aún mirarlo. Su alma estaba perturbada a tal punto de agonía y suspenso que uno de los ángeles fuertes tuvo compasión de él y, poniendo su mano sobre él, le dijo en tono tranquilizador: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha prevalecido o ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos. Los ángeles tienen coronas que arrojan a los pies del Señor, como en Apocalipsis 4, lo que muestra que las coronas que poseen no son necesariamente de triunfo, sino de jerarquía. De allí que se los considera ángeles fuertes. Veamos lo que dice Elena White en Signs of the Time, en el año 1883. Velan sus rostros, dice. Delante de él, cuando se sientan sobre su trono y arrojan sus coronas a sus pies y cantan sus triunfos a medida que contemplan su resplandeciente gloria. Y aquí tenemos también el conflicto de los siglos, otra cita. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial, levantará sus manos y con gran voz dirá: hecho es, y todas las huestes de los ángeles depositarán sus coronas. ¿Sabes tú que Elena de White nunca se refirió a los 24 ancianos como seres humanos glorificados? No, aunque el autor de la lección lo menciona. Pero hay evidencia bíblica y del Espíritu de profecía que no es así. No cometió el error ridículo de pretender que los santos resucitados estén sentados sobre tronos con coronas antes que el Hijo de Dios, según se presume en el folleto, se siente y sea coronado en la inauguración de su sacerdocio celestial. El folleto especula que los 24 ancianos podrían representar al pueblo de Dios en su totalidad, o a las 24 órdenes de cantores en el Templo de Salomón. Pero esto no es así tampoco, porque esos cantores nunca oficiaban sentados ni actuaban juntos, sino por turnos. Y tampoco se ofrecen testimonios bíblicos o del Espíritu de profecía que sugieran que representa al pueblo de Dios en su totalidad, ¿no? Ahora, referente a la entronización de Cristo, Apocalipsis 5 no habla de una entronización de Cristo quien permanece de pie. Pero al concluir el juicio, el Cordero se sienta sobre un trono para venir a la tierra a buscar a su pueblo en una nube.

y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Cuando Cristo el Cordero se acercó al trono, tomó el rollo. Y con este acto, toda la autoridad y la soberanía le fueron otorgadas. Y en ese momento, todo el universo reconoció el derecho de Cristo sobre la tierra. Lo que se perdió con Adán había sido recobrado con Cristo. Con Cristo tomando el rollo, el destino de toda la humanidad es puesto en sus manos. ¿Captas tú este mensaje? Las cuatro criaturas vivientes y los ancianos se unen al innumerable número de las huestes angélicas que rodea el trono y dirigen alabanza al Rey recién entronizado. Digno es el Cordero que fue inmolado para recibir el poder, la riqueza, sabiduría, fortaleza, honor y gloria y bendición. Y en este punto, toda la creación en el cielo y en la tierra se unen para ofrecer adoración real al Padre y a Cristo. Dice: bendición, honra, gloria y poder sean para el que está sentado en el trono y para el Cordero por los siglos de los siglos. Amigo y amiga, esto nos trae esperanza y seguridad. El futuro del mundo está en las manos de Jesús. La iglesia, el destino de las personas está en sus manos. Las cosas han de terminar bien. Los físicos especulan que algún día el universo se agotará, colapsará sobre sí mismo o simplemente se desgarrará. ¿Qué contraste con el futuro presentado en la palabra de Dios? Y Dios siempre nos dice la verdad. Por eso pregunto, ¿cómo podemos comenzar, incluso ahora, a regocijarnos en el futuro que nos espera? Por otro lado, esta visión nos ayuda a ver cuán solemne y planificada, escucha bien, debe ser la adoración, centrada en el único que merece ser adorado y en el que está, y lo que está haciendo, y no adorarlo como nos plazca. Grandes acontecimientos en el cielo, grandes acontecimientos en la tierra. El mundo debía saberlo y Dios se manifestó para que todos supiesen. Y quiero leer dos textos que responden a estas preguntas. ¿Cuál fue la importancia de la exaltación de Cristo en el cielo para la venida del Espíritu Santo? ¿Y por qué el Espíritu Santo no pudo encontrar a los discípulos antes de que Jesús fuera glorificado o entronizado? Aquí está, Hechos capítulo 2, versículos 32 al 36. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí está. Pero también tenemos en San Juan capítulo 7, versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Captas tú? Apocalipsis 5 describe uno de los eventos más decisivos en la historia del plan de salvación, la inauguración de Cristo en su ministerio posterior al Calvario como Rey y sumo sacerdote en el santuario celestial. Y aquí hago un paréntesis: no sin causa el enemigo quiere detener esto y hacer pensar que no existe un santuario, porque de esta manera anula o trata de anular lo que Jesús está haciendo y toda la gloria y el poder que le fueron conferidos por habérselo ganado por lo que hizo aquí en esta tierra. Y por ser el Creador. Oh, si hay una batalla sobre este asunto. Y al tomar su asiento en el trono celestial a la diestra del Padre, Cristo puede llevar a cabo el plan de salvación hasta su máxima realización. Él es también nuestro mediador en el santuario celestial. Y a través de Él, los seres humanos caídos tienen libre acceso a Dios y encuentran el perdón de sus pecados. Amados, adoración es más que hacer ruido y emocionarnos. Adoración es elevar nuestra mente y corazón en humillación, respeto y reverencia solemne hacia aquel que está en el santuario celestial y centrarnos no en nuestras emociones, sino en la obra que Él hace desde el lugar santísimo. La exaltación de Cristo en el santuario celestial fue seguida por el descenso del Espíritu Santo sobre los discípulos. Este envío del Espíritu Santo está relacionado con la inauguración de Cristo en su ministerio posterior al Calvario. O sea que esto significa que Jesús se había presentado ante el Padre y que su sacrificio había sido aceptado en nombre de la humanidad. Mira esta cita inspirada de Elena de Juárez del libro Los Hechos de los Apóstoles. Nos dice así: la ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. Y de acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que, como sacerdote y rey, había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y era el ungido sobre su pueblo. Oh, me encantan estas palabras y pregunto, ¿qué esperanza y aliento encuentras en el hecho de que Jesús se siente en el trono celestial como nuestro rey y sacerdote? ¿Qué impacto tiene en ti el lidiar con situaciones cotidianas en tu vida, así como la incertidumbre del futuro? Por eso nos dice Hebreos de una forma magistral, el apóstol en Hebreos 4, 16 y en el 8, 1, dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora bien, dice Pablo, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Amado y amada, allí está nuestra esperanza. Allí está intercediendo, allí deben estar nuestros ojos. No sin causa el enemigo ha levantado un poder que estaba profetizado para echar por tierra el ministerio del santuario de Jesús en el santuario. Y lo triste que ha levantado gente aún dentro de nuestro pueblo para negar la verdad del santuario celestial y su ministerio intercesor. Yo me atrevo a decir algo muy directo. Nunca vamos a entender lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario si no entendemos lo que está haciendo ahora en el santuario celestial. Sería un evangelio recortado, como lo presenta el mundo evangélico. Por eso Dios ha levantado un pueblo y le ha dado tres mensajes específicos para esta hora. El primero, la hora del juicio ha llegado. O sea, nuestro sumo sacerdote está en el lugar santísimo y cuando salga de allí, el destino de cada uno habrá sido decidido. ¡Qué mensaje! ¡Qué hora para vivir! ¡Qué oportunidad de presentar estas buenas nuevas a un mundo sin esperanza! Y a manera de conclusión, el mensaje de Apocalipsis 4 y 5 es particularmente importante para el pueblo de Dios que vive al final de la historia de la tierra, porque contiene un mensaje de esperanza. Habla de la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés que marcó el comienzo de la predicación del Evangelio. El mensaje central era acerca de Jesús, quien había resucitado y había sido exaltado como rey y sacerdote en el trono celestial. Y este fue el núcleo de la creencia cristiana primitiva y la piedra angular de su predicación. Esta verdad fue su motivación y la fuente de su fe y coraje y valor ante la persecución y las situaciones difíciles de la vida. Y como resultado, muchísimas personas respondieron a su predicación. Y a partir de ese momento, y mediante la presencia de Jesús en el ministerio del Espíritu Santo, el reino de Dios, o sea, el Espíritu Santo vino a ser el sucesor de Jesús en esta tierra, actuando en todo lugar, simultáneamente. Es como el reino de Dios ahora se manifiesta y continúa haciéndolo y llegando a todo el mundo. Nunca debiéramos olvidar que solo las buenas nuevas de la salvación en Cristo son las que pueden alcanzar y transformar los corazones humanos y llevar a las personas a responder al llamado del Evangelio eterno para temer a Dios, darle gloria y adorarlo. Amigo y amiga, nuestra única esperanza está en nuestro Salvador, quien es nuestro Rey y Sacerdote en el Santuario Celestial. Por eso esta verdad del Santuario es la verdad presente para esta hora. Él está con su pueblo y siempre estará con ellos hasta el final. Él tiene el futuro en sus manos. Por lo tanto, nunca olvidemos que mantener en mente la esencia del Evangelio traerá pleno éxito al predicar el mensaje final a toda una humanidad perdida y sufriente. Por eso mi anhelo es que cada día nos acerquemos al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia, conseguir ese socorro que necesitamos. Jesús hoy vive, no está en la cruz. Lo que está haciendo el santuario celestial es de tanta importancia, dice el libro El Conflicto de los Siglos, lo que está haciendo ahora es de tanta importancia, de tanta magnitud como lo fue su muerte en la cruz. Nuestro evangelio, hermanos, no termina en la cruz del Calvario. Fue la verdad presente para esa hora. Jesús murió y resucitó. Pero hoy la verdad presente es que Jesús es el Creador. Jesús murió, resucitó, pero hoy intercede y pronto vendrá. No dejemos el evangelio incompleto o truncado, o que termine en la cruz solamente como la mayoría de los evangélicos, sino vayamos donde Jesús está. Él hoy vive, intercede y pronto vendrá. Qué mensaje de esperanza. Y amados, Él está ocupado hoy en la tarea del juicio, la buena nueva de que Él va a enderezar las cosas. Nuestro caso tiene solución. El diablo dice, son pecadores, merecen la muerte. Pero si Dios es amor, no permitirá que nadie muera. Por eso hace un juicio, y en este juicio se aclararán todas las cosas, y aquellos que lo han aceptado como su abogado, Jesús defenderá su caso y los declarará libres de culpa en ese veredicto, salvados para siempre. ¿Qué mensaje tenemos para esta época? Un mensaje de esperanza que nos llega de este bendito libro que viene del corazón de Jesús a nuestro corazón. Acompáñame en oración. Padre Celestial, cuánto te agradecemos por la revelación que nos das en este libro Apocalipsis, que nos ayuda a ver claramente las grandes pinceladas, es cierto, pero lo que ocurrió en ese momento tan trascendente cuando Jesús es coronado. Permite que podamos centrar nuestra adoración en aquel que hizo todas las cosas y adorarlo como Él espera que lo adoremos en espíritu y en verdad. Bendícenos, sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No sin causa se nos ha dicho que cuando como pueblo comprendamos lo que significa el Apocalipsis para nosotros, se verá entre nosotros un gran revivamiento. Amigo y amiga, se acabó el tiempo. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Apenas hemos tocado con la punta de los dedos algunas cosas de esta lección tan profunda que será tema de estudio por toda la eternidad. Te invito a seguir estudiando los mensajes de esperanza de la Palabra de Dios. Sintoniza próximos programas de Lecciones de Vida o mira en este canal las lecciones anteriores. Mientras tanto, que el Señor te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y si no, mira el precio que fue pagado por ti. Tú vales mucho para Jesús. Dios te bendiga y te guarde. Maranata.